Pasión Rojiblanca presenta el podcast en PR con las voces de Gerardo Taker y Murdo Queras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un episodio más de NPR en Pasión Rojiblanca. El episodio número 51 de este programa. Mi nombre es Gerardo Taker y les doy la más cordial de las bienvenidas. Vamos a hablar de lo acontecido del brillante juego de nuestro equipo, de nuestros Rayos del Necaxa. Y para eso no estoy solo, me acompaña desde la tierra de la gente buena, un capitalino traidor, mi ranchero favorito, Don Murdo Queras. Compadre, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos a toda la banda, a toda la hermandad necaxista que nos escucha y los que no serán quienes no sean necaxistas y de todas maneras nos escuchen. Yo no sé. Pero bueno, saludos si es el caso y también le toca. Oye, ¿pero por qué traidor? ¿Porque vivo ahora en Aguascalientes o por Pumas? No, porque eres capitalino renegado, infeliz. O sea, ahora tú te sientes hidrocálido, ¿no? Eres de allá, o sea. Sí, o sea. Acá, pues siempre hacía mucho orgullo si les digo que soy chilango. Y allá, pues ya les digo que ya también soy medio hidrocálido. Entonces es una cosa... Acá nos dices que eres hidrocálido, ¿no? Ya. ¿Ves por qué te digo ranchero, compadre? Pero a mi favor y a tu beneplácito, quiero pensar, eres mi ranchero favorito. Ah, bueno, no, pues sí. Ya de menos, ¿no? Ya de perdiz. Oye, decías, episodio 51... Así como decías, ¿no? Como el año del último título del Atlas. A ver si no quiere decir algo malo para nosotros eso. A ver si no es esto acá un vaticinio como de esos que nos gustan a los necaxistas. Coincidencias extrañas de la vida, diría la canción. Pero sí, la 51 pues podría estar sonando, ¿no? En este podcast 51 que... bueno, de entrada nos tiene ya con una buena noticia, el que dejamos padrísimo, no manches. Dejamos el fondo de la tabla en las dos ligas. Bravo, aplausos. Aplausos, ya no somos bravo. Sí, bravo. Oye, qué gran mérito, ya salvamos el año. Pues no, mira, mientras quede abajo San Luis, ya, está chido. Oye, antes de entrar en tema, ahí la señora o novia de Manu Merengue por ahí nos escucha. No sé a qué equipo le vaya, pero pues él alguna vez me comentó así como que, ¿otra vez esos güeyes? O sea, de que él nos escucha y pues ella tiene que escuchar. Y por ahí, no sé si la diva PR aún nos escuche, pues su marido, Juan, él sí lo conozco, también nos escuchaba, como que no le quedaba de otra, ¿no? Él es aficionado a Cruz Azul, por cierto. Saludos ahí a los que nos escuchan de rebote, ¿no? Los incidentales, los escuchas incidentales, que pues por ahí les toca, pues qué bueno, saludos y desde acá nuestro reconocimiento y gratitud por aguantar en la medida de lo posible. ¿Qué pensarán, O sea... O sea, vamos a suponer que tú no eras a Necaxa, no estás enterado de Necaxa, no te importa Necaxa, y están dos tipos increíblemente guapos, eso sí, pero dices, dos imbéciles ahí diciendo babosadas de un equipo que no me interesa. ¿Cómo será eso, Pues, no sé, pero ojalá de todas maneras se diviertan un poquito, a pesar de que... Y además, hablando de cómo está el equipo, que pues tampoco debe ser así como que muy de mucho ánimo estar recordando las grandes hazañas de esta versión de Necaxa, que pues nos tiene así como que con el rosario en la mano, ¿no? Pero nos tiene como con ganas de hablar de cualquier cosa menos de eso, ¿no? Sí, ¿qué estás viendo en Netflix otra vez? ¿Para qué? para que pasen los minutos. Pero no, pero es preciso hoy, sí, hablar de lo que pasó en el Estadio Universitario, Taker. ¿En verdad? Pues es que no todos los días se le saca un punto al Puma, ¿no? No, bueno. Oye, ¿cuánto tiempo tiene que no se gana en CU? creo que yo fui a ese último partido. Sí, yo también estuve ese día. Triplete de Rodríguez. Ahora, eso es en Liga, porque en Copa se les ganó al menos un par de veces ya en CU. Ah, bueno, sí, y esa épica que nos... Que de hecho como que revive al Necaxa y le prende la llama para llegar hasta la final y después ganar esa Copa. Yo creo que ese campeonato, bueno, ese título, empieza en CU. Porque es cuando ya de verdad como que se lo empiezan a tomar en serio. Y por ahí un gol de Mati Fernández, de tiro libre. Pues nos pone en la siguiente ronda y entonces sí ya parecía que se pone interesante el torneo, ¿no? Ajá, bueno, vamos entonces al triunfo. Ah, no fue triunfo. Bueno, sí, domingo 24 de febrero de 2008, mediodía en Ciudad Universitaria. 3 goles de Hugo Rodallega. Necaxa gana 3-0, si no mal recuerdo ese partido. ¿Fue 3-0? ¿3-1? Sí, creo que es 3-0. 3-0, ¿verdad? En tu cara, Pumas. Ok, la próxima jornada vamos a enfrentar al Atlas. No, ya, el sábado, no sé qué fue el sábado, 26, por eso decía, a las 7 de la noche en Ciudad Universitaria, horario raro para un partido de Pumas como local, pero bueno, es Liga MX y es torneo con pandemia, entonces, digo, rarezas ha habido muchas este último año, en lo que va del año realmente. Necaxa entró a visitar la capital y se llevó un empate a 1 que pues no sé, yo no puedo verlo como un buen resultado, más allá de que se rompe la racha de 5 derrotas al hilo y de que se le saca un punto a uno de los rivales de la parte alta de la tabla como visitante. Además, a mí me parece que no es un buen resultado, fue un partido igual de horrible que todos los que hemos visto a lo largo del año. Quizá por ahí 20 minutos de Necaxa en los que jugó bien, en los que falló 2 goles miserablemente como solo Necaxa los puede fallar. Un partido después de eso horrible en el que pese a jugar 80 minutos con un hombre de más, no se fue mejor que el rival. De hecho, no nos sacaron el partido de milagro. Entonces, así como que digo, no es que tenga nada contra el Profe Cruz. Yo lo digo, el problema, lo dije desde que estaba Sosa, ¿no? El problema es el plantel limitado en algunos aspectos, en específico en ataque. Pues a mí que me digan que se ve mejoría, pues el Necaxa de Sosa también tenía chispazos y algunos minutos de buen juego. Entonces, para mí Necaxa sigue siendo en este momento la misma basura que era con Luis Alfonso Sosa y que era desde el torneo pasado, ¿no? La delantera no le mete un gol al arco iris. Es increíble que generes 3 oportunidades. Bueno, generes 2 oportunidades. Una la falle miserablemente Fernando Arce y otra la falle miserablemente de Kel Domínguez. O sea, ni siquiera tus delanteros no son capaces de meterle un gol al arco iris. En serio, es increíble que no le puedan atinar un rectángulo de 7 metros de largo, ¿no? Pumas debió haber ganado el partido. Pese a haber sido pues un Pumas desconocido respecto al que habíamos visto en el torneo. Entonces, pues, lo de Necaxa es ridículo. Necaxa es patético, así de sencillo. Digo, lo quiero mucho al equipo, pero pues no, es un dolor de ojos sentarse a ver un partido de nuestro equipo actualmente. Como inserte aquí el meme del Mickey Mouse metiéndose las manos a los ojos. Pero mira, o sea, yo tengo una duda, porque si antes de que empezara el encuentro a ti te dicen va a ser un marcador de 1-1, donde Pumas termina con 1 menos, yo creo que lo firmamos, ¿no? O sea, no, en el trámite, en lo que pasó, obviamente no está bien el cómo queda este marcador. Por esa ventaja, porque te vas arriba en el marcador y eso aunado a la expulsión, ¿no? Al mismo tiempo, que fue que 15 minutos duró Pumas con 10, con 11 en la cancha. Minuto 12. Ajá. Y pues uno presumiría que Necaxa tendría que tener mejor control de partido y lo que quieras, pero eso creo que es en condiciones normales. O sea, en condiciones normales, sí, sabe esto más a derrota. pero para lo como estaba Necaxa y como llegábamos al partido, porque además traíamos una super etiqueta del tamaño del estadio de víctimas, si nos dicen al principio del encuentro que el partido va a quedar 1-1, yo creo que lo firmamos casi todos, ¿no? Entonces, en cuanto a resultado, creo que no es tan malo. Digo, a final de cuentas se suma y lo que te decía, pues ya subes un escaloncito ahí en las posiciones. A mí en realidad lo que me llama la atención del partido es cómo cambió Necaxa. Yo te pregunto, ¿y tú cómo crees que qué tanto haya cambiado Necaxa en cuanto al orden? Porque sí, o sea, es un plantel limitado, no digamos limitado, es como limit. O sea, ni el limitado llega. Pero con la incursión de Pereira, tiene que mover ahí el aparato defensivo. No sé qué tan ordenado crees que haya quedado el plantel. Si ya hubo cierta transformación de alguna manera con la incursión de Pereira, a pesar de que el gol del empate te cae en un rebote en el área chica. Por eso te digo que es ridículo, Necaxa. Yo creo que pues es que Necaxa sigue siendo, digo, lo que destaca entre lo malo de Necaxa, desde luego, pues la delantera, ¿no? Que no existe, sencillamente. Me parece que en lo individual, la defensa es fuerte. En lo individual, en lo colectivo, como que sí les falta, no sé si les falta encontrarse o qué. Digo, son ya muchos partidos, cierto, Pereira apenas debuta con el equipo en este encuentro, en lo individual lo hace bien, pero lo de Necaxa en la defensiva, pues todo el torneo ha sido así, ¿no? Como que les falta conjunción, no sé si les falta entenderse, no sé, en lo individual muy bien, pero en conjunto no tan bien, y eso ha sido también un problema, es cierto, o sea, la delantera no mete goles, pero la defensa ha fallado en ese sentido, ¿no? Entonces, pues, es por lo que yo te digo que no veo yo una mejoría. O sea, realmente yo no veo la mejoría de la que algunos necaxistas hablan y que no, que sí, que ya se ve orden. Yo no lo veo así. Y, por otro lado, que pues esto de las coincidencias, que ahora creo que le juegan a favor a Necaxa. O sea, que a final de cuentas el gol de la ventaja venga a través de una jugada de balón parado, un cobro de tiro libre, que ya no me acuerdo cuándo fue la última vez que Necaxa metió un gol de tiro libre directo. Y tenía que ser con David Cabrera, un hombre pues de extracción puma, es más, pues ni festeja el gol, o sea, ahí nada más en cortito con los compañeros, no hace mayor festejo. Y además como un premio a uno de los jugadores que mejor se había visto, ¿no? O sea, de lo poco que me parece que es rescatable de este Necaxa, de esta versión de Necaxa, que incluso le alcanza otra vez para estar en esa lista de los 11 mejores, ¿no? De la liga. ¿Tú cómo lo ves? O sea, bien por David Cabrera, ojalá que sus compañeros... Yo creo que sí es muy puntual lo que dices. O sea, a Necaxa está muy claro que lo que le falta es más contundencia arriba, un delantero que de verdad sea referente. Y ya con eso creo que tiene chispazos, tiene como que ciertos ahí toques que dices, esto puede ser interesante si es que las cosas mejoran eventualmente. También, pues no sé, regresó... espera. No, eso entró de cambio. Juanito Delgado. De cambio. Ajá, entra de cambio. Y no sé qué tanto le asegure el regresar a la titularidad. Eso también me llama la atención, que pues, o sea, ya después de cumplir con su partido de suspensión, pues le sigue respetando el lugar a Sendejas. Digo que ahí más bien ahora en el cambio táctico pues estaba apareciendo por esa banda y de Kel, ¿no? Pero lo de Delgado no sé, que, digo, ya no, ya Necaxa estaba muy tirado atrás en el momento en que entró, pero pues no sé, me extraña que no lo ponga de titular. A mí también me extraña, pero a la vez no, porque lo que nos ha dado Delgado a lo largo del torneo no está como para que fuera titular. Es cierto, para mí Zendejas tampoco ha hecho mucho, pero no sé, lo de Delgado, o sea, no tiene nada que ver con el Delgado que conocimos desde su llegada al equipo, ¿no? Entonces, eso, y aparte lo de la suspensión, pues yo ahí sí creo que hizo bien el profe Cruz en tenerlo como relevo. Y estaba viendo ahorita lo de los cambios. Es que, o sea, sí estuve viendo el partido, pero la verdad es como que no le pude poner mucha atención. Pero cuando ves que tus cambios son, sale Fernando Arce y entra Raúl Sandoval, que pues quién sabe dónde, creo que no, desde Tigres no había jugado, ¿no? Después, pues Juanito Delgado al 79 y casi al mismo tiempo Lucas Pacerini por Martín Barragán, que ya al minuto 80, pues ya creo que ya había, no sé si ya había caído el gol antes del cambio o no. Creo que sí. O sea, ya estábamos un... Sí, el gol es por ahí del 75, algo así. 73, dice aquí la liga. Y el cambio es al 80. O sea, ¿fue un intento de... ¿Tú crees que haya sido un intento por hacer algo al frente o ya nomás por...? No, no realmente, porque Barragán por Pacerini es hombre por hombre. ¿Qué ibas a hacer? Sí. O sea, no me digas que... No es como si Pacerini es el supergoleador que lo meto para que me resuelva el partido, por favor. Sí, no, tampoco fue como que a buscar otra vez el retomar la ventaja. Y es más, creo que otra vez Pacerini entró nuevamente y creo que otra vez no tocó el balón. Entonces, cuando esas son tus modificaciones, entiendes que el planteamiento no te da para mucho, ¿no? O sea, que lo que... O sea, si tienes 5 cambios disponibles, solo haces 3 y esos son tus 3 cambios, dices, no, bueno, pues es que no hay más. O sea, ¿qué más puedo hacer? Y por ejemplo, se guardó a Maxi Salas. Que también para lo que ha jugado Maxi, pues, oye. Pero, o sea, no sé, si lo tienes, pues ponlo, ¿no? O sea, de verdad fue a cuidar creo el... Creo que en la banca había, perdón, un solo jugador que sí ha mostrado nivel en el torneo, y es Ricardo Chávez. Sí. Todos los demás, bola de muertos. Sí, pero, o sea, y ves... Pero lo que te digo, ves la banca, está Ricardo Chávez, que dices, bueno, eso sí, que extraña. Pero además está Lucas Pacerini, Juan Delgado y Maxi Salas, que pues, al principio del torneo uno pensaría que ellos iban a ser del cuadro titular, sí o sí. Y pues en el caso de Maxi, pues, ni siquiera entra a este partido. Yo no entiendo que después el profe Cruz nos diga, sí está bien, pero nos duele este resultado. Güey, pues, si ni siquiera metiste a Maxi, o sea, en realidad no lo intentaste. No lo buscaste, sí. O sea, buscaste quedarte con ese 1-0 hasta donde se pudo. Al menos mételo para hacer la finta como que sí quieres ir por él, por el partido, ¿no? Pues sí, o a refrescar, ¿no? Porque yo no sé qué, o sea, me queda claro que su línea de 5 atrás estaba muy bien plantada. Es más, o sea, me llama la atención pues esto, porque Julio González, el paraguayo, no había podido ser un referente claro, seguro, ¿no? Incluso te ha regalado situaciones de gol, ya sea en penal o incluso en el desvío, ¿no? Contra Puebla. Yo pensé que ya lo iban a cortar y no. O sea, cuando entra Yair es para hacer una línea de 3 ahí con una I y con Julio, que lo hace, creo, sí, más fuerte en la zona baja. Y según escuchaba a don Arturo Reyes, pues Idekel por derecha y Zendejas por izquierda como volantes, carrileros, así en esa vieja escuela de la línea de 5. Y luego pones otra línea de 3 en el medio campo con David Cabrera, Fernando Arce y Claudio Baeza. O sea, más defensivo pues no se podía, ¿no? Ya adelante pues nada más tenías a Martín Barragán y a Jan González básicamente. A ver qué podían agarrar en cuanto a rebotes y eso, ¿no? Y aún así les estaba alcanzando para ir ganando el partido. Pero sí, yo creo que saliste a CU a hacer un ostión, una ostra súper cerrada y a aguantar los embates, ¿no? De los Pumas, que pues también dicho sea de paso, fueron muy criticados esta jornada por no poder sacar los 3 puntos en casa. En casa y contra Necaxa, porque venía siendo Necaxa, ¿no? Ahora, en realidad te encuentras un gol, ¿no? O sea, te encuentras la condición de que el rival se quede con 10 temprano y te encuentras un gol que pues no es que tú lo hayas generado, ¿no? Pues es un gran gol, pero es un acierto individual de David Cabrera, un gran cobro. Y después de eso no hiciste nada, te digo. Al principio del partido, al minuto 2-3, hay una de Fernando Arce que falla miserablemente. Y después de eso es el gol de David Cabrera. Y yo recuerdo una más, un remate de cabeza de Kel Domínguez, si no mal recuerdo, que pues lo remata peor de lo que lo hubiéramos rematado cualquiera de nosotros dos. Y es todo lo que generó Necaxa. O sea, yo tampoco vi a un Necaxa que se mostrara superior a Pumas, que hiciera notar que había un jugador de más en el terreno de juego. No fue un buen partido de nuestro equipo. O sea, más allá del arranque y los primeros minutos, que es el lapso de tiempo en el que cae el gol de Cabrera, en el que Pumas se queda con 10, fuera de esos 15, 20 minutos de arranque, lo de Necaxa no fue muy diferente a lo de jornadas anteriores. Eso nos deja en claro que pues es para lo que alcanza entonces, ¿no? O sea, yo de todas maneras tengo mis dudas. O sea, con esa banca, con esos elementos, no sé si es para que reaccionen. Ya Joao ni siquiera aparece en la banca. O sea, eso también es, hay que señalarlo. Si es como cuestión de disciplina y de hacer, darle sus cachetadas de manera figurada, ¿verdad? A los jugadores para que reaccionen. Pero no sé si te alcance el torneo para que regresen y que de verdad se vea una reacción. Te avientas lo que resta del torneo a darle juego a un Sendejas que a mí, por ejemplo, me ha gustado. O sea, a lo mejor no ha sido tan efectivo, pero creo que muestra ahí como una intención de repente de caracolear, de arrastrar la pelota, velocidad, centros, por ahí. De hecho, prácticamente pudo haber sido un centro de gol, ¿no? Un pase de gol el que metió ahí, que le rebota la defensa. Pero bueno, te digo, son como que ciertas cositas que si todo, o sea, si logran darle la vuelta a la página y empezar a que le salgan las cosas, por, no sé, la Rosa de Guadalupe o alguna razón, puede aspirar a más este Necaxa, pues. Claro, si Barragán y Pacerini vuelven a nacer, pues a lo mejor sí, sí son más efectivos, ¿no? Es que de verdad uno no entiende si de verdad es que Barragán metía goles y metía buenos goles. ¿Qué le pasó? Ahora, ojo, la gran mayoría de goles de Barragán fueron en Copa. Sí, pero digamos, ahorita tampoco es como que tenga mucha exigencia, ¿no? O sea, es que en realidad de los delanteros no haces uno, compadre. Sí, no. Pacerini, pues solo de penal. Barragán, pues solo en fuera de lugar. Ian González, pues ok, no le atina al rectángulo, salvo el balón que le dejaron ahí muerto frente al portero. Ahí sí, ese yo creo que ni Barragán lo fallaba. Ese es los 3 goles de la delantera de Necaxa en el torneo. O sea, son 12 jornadas, nuestros delanteros han metido 3 goles, 2 fueron de penal y otro fue ese que le regalaron a Ian González. Lo demás no ha sido de nuestros delanteros. Digo, tampoco es que tengamos muchos goles, ¿no? Pero están los 2 de Unai Bilbao, está ahora el de David Cabrera. ¿El de quién? El de Baeza. Baeza. Y no sé si nos faltan más goles, pero. Ya, creo que ya. O sea, son 3 de la delantera. Y 2 fueron de penal. Y otros 4 de mediocampistas o defensa, ¿no? O sea, sí, uh-huh. Ese es el asunto, pues. O sea, por más que resistas y que empieces a tener solidez atrás, si nunca tienes la tranquilidad del gol y de la ventaja, va a ser muy complicado que este Necaxa se levante. O sea, me queda claro que es muy puntual lo que le hace falta a Necaxa para siquiera aspirar a empezar a competir. ¿no? El ya no digamos para ser protagonista del torneo, que eso ya queda, se ve muy, muy lejos. Pero para aspirar a competir en algo, pues sí necesitas que tus delanteros empiecen a rendir, porque de verdad ninguno. Y eso está fuerte. Ahora, algo pasó en la estructura del equipo, porque no solamente es que no está Quiroga y ya. O sea, quizá estando Quiroga, pues no sería muy diferente la situación, ¿no? Cierto, quizá Quiroga llevaría más goles porque me queda claro que es más contundente que Pasarini, Barragán, Ian González y compañía juntos, ¿no? Pero es la falta de ese goleador, de un goleador, y el pobre nivel de otros jugadores que tendrían que ser los importantes, lo que decías hace rato, ¿no? Maxi Salas y Juan Delgado. Ahora, que los estamos criticando mucho y a lo largo del torneo los hemos criticado mucho, pero en una de esas están demostrando el amor que le tienen a nuestro equipo. Saben que si juegan bien, se largan. Entonces, a lo mejor se quieren quedar porque aman a nuestro equipo, ¿no? Sí, o sea, de verdad está complicado el que vendes en el próximo régimen de transferencias. Malagón, compadre. ¿Qué vas a vender, Necaxa? ¿Qué vas a vender? Sí está fuerte la situación, pues. En una de esas se va Nahuel Guzmán y le vendes a Malagón a Tigres o algo así. Ay. Bueno, son 8 goles a favor de Necaxa y 18 en contra. Así de fuerte está la situación. No sé cuál es el que me está faltando, fíjate. Uno al América. No, yo tampoco. Uno al América, uno al Mazatlán. Uno a Monterrey. Ese fue de Unai. Monterrey fue de Unai, ¿no? Ajá. El de Mazatlán también fue de penal, ¿no? ¿Fue el de Pasarini? Sí, fue de penal de Pasarini, sí. Luego, 2 a Santos. Uno, ahí está el de Baeza, ¿no? El de Baeza y otro de Pasarini. Digo de Unai, porque marcó 2 partidos seguidos, ¿no? El de San Luis de Sendejas. El de San Luis de Sendejas. Ah, ese es el que nos faltaba. Creo que sí. Que él lo mete por torpe, yo insisto. Un derroche de torpeza impresionante. Chis, ¿el de Chivas cuál es? El de Chivas. Es el de Ian González. El de Ian, ¿no? El que le dejan ahí muerto al Brown, sí. Ay. El de Puebla, pues no anotamos. No. Pero mira, por ejemplo, ahí es. O sea, en el de Chivas tenías ventaja y no lo supiste manejar. Te duró un suspiro. En Necaxa tenías. El de Pumas tenías ventaja y no la pudiste manejar. El de San Luis tenías ventaja y no la pudiste manejar. De acuerdo. O sea. Entonces, eso te hace más patético de lo que los resultados dicen, compadre. Sí. Sí, sí, sí. O sea. Ahora, que también mucho es lo que hemos dicho. Por ejemplo, el día de San Luis fue muy notorio. Cuando se vienen los cambios, vas ganando. Cuando se vienen los cambios, pues resulta que los cambios de aquel lado, y aplica quizá para los demás partidos, ¿no? Los cambios de aquel lado, pues, sí aportan, y los tuyos son para, pues, para completar 11, seguir teniendo 11 en la cancha. Triste, pero es verdad. O sea, ese es el asunto, pues, que no. O sea, aspiras a que tus titulares no se cansen porque no tienes muchas opciones más en las bancas. Ajá. Ay, no sé. Ahora. Por eso te digo, este último partido solamente tenías a un buen jugador en la banca, me parece, o a un jugador que pudieras considerar como titular o como un relevo para el partido, un relevo que te pudiera aportar. Chávez, que era titular hasta ahora que la inclusión de Jair Pereira hizo que se moviera todo ahí atrás, ¿no? Lo que decías, sí, la sí, línea sí. De tres, todo eso, pues el sacrificado fue Chávez. Exactamente. Pues así la situación, no sé, o sea, como que es difícil creer en un concepto de mejoría y de un pasito al frente, ¿no? O sea, de ir avanzando con este resultado, tras todo el desmadre que traías arrastrando, ¿no? O sea, entiendo que es lógico ser escépticos ante una idea de que se está mejorando paso a pasito, hasta que no veamos un poco más de constancia en ese sentido. Porque has tenido partidos en donde sí se juega bien, pero no te rinde, o sea, no te aguanta más de media hora esa situación, ¿no? Y eso es lo que preocupa. Y, ¿te parece si vamos al siguiente partido? Que, pues, a lo mejor te puede dar la oportunidad de dar una continuidad en ese sentido. O sea, yo creo que si se sacan los 3 puntos el próximo partido, entonces sí podríamos empezar a analizar, y también depende de las formas, que sí sea, si haya un pasito de mejoría desde la llegada del Profe Cruz. Yo sigo creyendo que el positivismo murdoxiano es invencible, compadre. O sea, llegamos al punto en el que dices Atlas de local, es en el Victoria, ¿verdad? No, es en el... Ah, sí, Guadalajara. Bueno, da lo mismo. Llega el momento de que dices Atlas, con todo pues, también el mal torneo de Atlas, pues yo no veo cómo Necaxa pudiera sacar 3 puntos. Menos después de que con la llegada de Coca, pues Atlas ha comenzado a sacar resultados, ¿no? Entonces, pues yo no veo a Necaxa ganándole al Atlas ni en el Victoria ni en el Jalisco, tristemente, ¿eh? Atlas está en la posición 12 después de las 12 jornadas. Viene de ganarle a domicilio al equipo de los Bravos de Juárez, que tampoco es un sinodal de mucha referencia, pues, por ahí está en la zona, ¿no? Juárez queda en 11, Atlas queda en 12, con la misma cantidad de puntos los dos, y Necaxa, aún si le ganara al Atlas, pues, no lo alcanza ni siquiera en puntaje, ¿no? Aspiramos a un 13, y eso si todos los demás pierden, siguen perdiendo, ¿no? Tanto Querétaro como Santos y Mazatlán. Entonces, es básicamente un partido de escalón porque, pues, o sea, con esos virtuales 3 puntos, apenas sería para empezar a acercarte a zona de calificación, considerando que califican 12 de 18, ¿no? O sea, terrible. Es que es increíble esto, o sea, Necaxa recién sale de la última posición, con su empate, su meritorio empate en Ciudad Universitaria, y resulta que es, ganando un partido, pues te metes en la pelea, ¿no? O sea, no sé, es el sistema de competencia es muy benévolo, ¿no? Sí, es un, bueno, de sotanero a liguilla en 2 jornadas, ¿no? Por favor. Pero pues así es el fútbol mexicano, o sea, con tres victorias que por ahí vayas juntando, ya estás de nuevo en condiciones de competir. Pues sí, muy benévolo la situación, pero pues también es de los que hay que, o sea, si Necaxa aspira de verdad a llegar a la posición 12, pues tendrías que ganarlo a fuercitas, ¿no? Abuelita, tu café. En una cancha que pues, también no nos es tan... O sea, yo la relaciono más con empates que con otra cosa. Pues el Jalisco le sienta bien a Necaxa, ¿no? Creo. Pero pues no a esta versión de Necaxa. A esta versión de Necaxa no sabemos. Es que a este Necaxa no le sienta bien, pero sí, mira a misa, mano. O sea, sí está medio... Te digo, está... Muy rara la situación, no estamos acostumbrados a este tipo de encrucijadas y de momentos. Pues no sé, ya me iría muy, muy atrás a los tiempos de los descensos, quizás, ¿no? Con el innombrable. Pero, pues, no sé. O sea, ahorita está como muy gris. O sea, ni siquiera es como el nervio del descenso como tal y que te genera cierta emoción, cierto morbo. Ahorita es, no, o sea, ni ganas de... De entrada porque no estamos tan abajo, ¿no? Y luego porque pues no hay, y si llegara a pasar algo, pues la multa no nos toca pagarla a nosotros, entonces. Ay. Pues bueno, entonces, próximo partido es el próximo sábado 3 de octubre a las, ¿qué? 5 de la tarde. Válgame. Transmisión por Easy. Aficionados. Easy, aficionados. Jornada 13, que pues no, ni siquiera es, ni para eso me da inspiración. Bueno. Ahora sí, ni siquiera para tu guarrada de cada torneo. Exactamente. Bueno, a ver, si ganan, entonces ya la próxima semana les diré, en la jornada 13, Necaxa ganó, y por eso, pues no creo, pero pues a ver, no sé. Creo es que ganen, compadre, o sea, sí creo que puede soltar una guarrada en cualquier momento, pero que gane Necaxa, no. No lo veo tan imposible. La buena noticia es que San Luis visita al Tigres y entonces, pues sí está medio en chino. No podemos regresar al sótano. Sí está medio en chino que volvemos al último puesto. Oye, pero fíjate qué triste es que ya estamos pensando en pues si no nos salen las cosas, pues al menos nos vamos a ir al último lugar otra vez, ¿no? De algo tienes que agarrarte, ¿no? O sea, pinche Shelbyville, que se quede al final, ¿no? Con eso... Mi alma estará más tranquila en diciembre. por ahí otros partidos relevantes. Pues, digo, también está padre que Mazatlán visite a León, por ejemplo. Que Santos visita a Puebla, que ese a lo mejor está un poquito más parejo. Hasta sí me dan ganas de verlo, fíjate. O sea, de los que están ahí en nuestra zona, por ahí Xolos recibe a las Chivas. Pero ahí no sé qué onda, si ya están jugando porque o no. Xolos ya va a regresar a jugar, ¿no? Se pusieron un par de partidos, pero se supone que ya esta jornada ya juega. Digo que también por eso es que también está en esa zona, ¿no? No, o sea, le faltan dos partidos. Eso y que son bastante malos también. Para tú que sí. Pero... Así nos damos un tiro con Xolos, ¿eh? Sí, ¿será? Sí. Bueno, entonces, Xolos... Xolos sí nos anda ganando, compadre. Xolos visita... recibe, perdón. A las Chivas, recibe a las Chivas. ¿Quién más? Juárez recibe a Pachuca. Que son, pues, hay más o menos los equipos vecinos. Ya nomás me falta Querétaro, que recibe a Rayados. Entonces, pues mira, o sea, sí está... La situación como para que haya combinación de resultados y que por ahí no Necaxa pueda avanzar un par de escaloncitos en la tabla general. Pero pues, o sea, tiene que... Es que no sé, ¿qué les dice Staker para que... Ya morros, despierten sus dos cachetadas guajoloteras y que meten la pinche pelota a la portería. Que es tan difícil. Sí, si yo fuera el profe Cruz... Una de dos, les decía, muchachos, saben hacer lo que ustedes saben hacer. Eso, o les decía, échenme la mano, no sean desgraciados. Que para cómo habla el profe, sería eso, si no. No, sí. Échenme la mano, no sean leros. No, y ya. Bueno, pues así la situación. Y en otros terrenos, bueno, déjame hacer un cambio de casete. Y seguimos con más cosas bonitas. Ok, vamos. Bueno, ya no sé cuál es Guatemala y cuál es Guatepeo. Pero es hora de las centellas, ¿no? Es hora de por ahí el programa pasado decíamos que seguramente cuando escucharan esto ya se habría acumulado la séptima derrota al hilo en el arranque de torneo de centellas. Es decir, serían 7-7. Pero no, pues las niñas o cumplen eso de que somos unos levantamuertos aquí en NPR o sencillamente nos quisieron hacer quedar mal y se les ocurrió ganar de visita al Cruz Azul, ¿no? 2-0. Uh-huh. Un resultado sorpresivo a todas luces, en el que, por cierto, uno de los goles fue un doble osote de la portera de Cruz Azul. O sea, ya nomás le faltó meterlo a ella, ¿no? O sea. Sí, ya nada más sí, fue lo único que le faltó. Que prácticamente... Eso fue lo que pasó. Porque ella fue la que patea. O sea, pero esas ya son ganas de que toma, ya mete el pinche gol. O sea, lo único que le faltó entonces fue salir y celebrar, ¿no? De hecho, sí. Sí, un oso totote. El oso internacional, pues. Y se lo cuentan a Stephanie Hernández, ese primer gol. 2-0 gana Necaxa en Ciudad Cooperativa Cruz Azul. No sé si tú quieres decir algo del partido. Que el segundo gol fue de Dulce Alvarado, en una pelota bien filtrada. Esta muchacha, Dayan Fuentes, que tiene como look setentero, ya sabes, el afro, muy espigada, muy alta, mete un balón muy bien colocado ahí para la carrera de Dulce, que pues ya nada más tiene como que definir contra la portera, y la pone bien ahí pegada a la base del poste, ahí donde los topos tienen su guarida. Y pues ya con eso se sellaba la victoria. O sea, ver el festejo al final es como épico, ¿no? De las Centellas, cómo se tiran al piso, bueno, al pasto para... Como si hubieran ganado el campeonato, sí, ¿no? Sí, sí, ¿no? Una cosa. Pero pues, se motiva, básicamente, ¿no? Lo que le llaman. Pero después de eso, compadre, sí, se recibe a Rayadas de Monterrey, que creo que va 8 de 8 en el torneo. Y pues Centellas, yo vi un pedazo del partido y Centellas no juega nada, pero le estaban sacando el resultado a Rayadas. Digo, sacarle el resultado no quiere decir que le iban ganando, ni mucho menos, ¿no? Le estaban aguantando el cero a Rayadas, al grado que durante algunos momentos parecía que ya, bueno, ya lucían desesperadas las jugadoras de Monterrey, pero bueno, finalmente cayó el gol. Por ahí una jugada un tanto fortuita. Bernardo Escobedo intenta desviar un centro y pues termina sirviéndola a la jugadora de Rayados, que no perdona. Digo, 1-0 contra Monterrey, por más que sea en casa, pues... le salió barato a Centellas, ¿no? Porque en el pronóstico, la verdad, hubiéramos pensado que iba a ser goleada a favor de las regias. Sí, sí, que ya no es, o sea, no es raro, pues. O sea, Monterrey, la Raya es un equipo que tiene 27 goles a favor, contra solamente 6 en contra. ¡Pum! Exactamente. O sea, sí está fuerte. Sí, es un equipo que está acostumbrado a ganar por goleada. Y el hecho de que le estuvieras aguantando... tanto tiempo, porque sí, la verdad es que sí se tardó en llegar el gol de la visita. Y bueno, el que sea 1-0 el resultado, pues sí es de relevancia. Por ahí creo que las más agradecidas fueron las de Tigres, porque pues les alivianó la diferencia de goles, ¿no? O sea, Tigres gana su partido 4-0 contra las Pumas, que tampoco es un rival, pues... pequeño, o sea, va en séptimo, pero sí, o sea, se ve muy marcada la diferencia. Por ahí América creo que se lleva el mejor resultado. Las Águilas ganan 8-0 a Mazatlán, y pues ahí están, o sea, los tres primeros lugares son Rayadas, Tigres y América, que pues sí se ve una notable distancia, ¿no? Con esta zona del sótano de la tabla, que pues tampoco es ya somos último general, o sea, ya al menos Centellas brinca al peldaño 17, a 3 puntos de diferencia de las de Tijuana, que pues no han sumado en todo el torneo, 8 derrotas. ¿Qué pasó con la mejoría que parecía haber el torneo pasado, No lo sé, por ahí platicaba con una amiga, con Ilse, que también es fan de la liga femenil. Ella le va a las Tigres, por supuesto, pues porque Villamelón y porque Nayer Rangel. Pero me decía que parecía, o sea, que las vio jugar y que parecía que como si no hubieran hecho mucho en esta pandemia. O sea, como que cuando estuvieron encerradas, no ahí perdieron cuestiones de entrenamiento, no sé si de ritmo, de condición, o sea... el toque. Y tú ves, o sea, lo que, no sé si alcanzaste a notar eso en el partido, que de verdad no logran hilar, o sea, no llegan acompañadas a la zona de definición. Siempre es por balones largos, pelotazos, esperando que una de ellas corra y alcance la pelota y alcance a ver si mete un centro o algo, o de plano dispare de donde la traiga. Pero la verdad es que sí le cuesta mucho trabajo el juego de conjunto a Centellas, sobre todo ya en la parte creativa, ¿no? O sea, de pasando al medio campo, se empiezan a hacer bola el engrudo y ya no saben cómo resolver las jugadas. Entonces tienden a brincarse la línea, ¿no? Y mandar pelotazos a ver qué puedan agarrar arriba. Pero pues, si además tienes como que una postura táctica donde no tienes mucha gente al frente tampoco, pues sí, es ahí donde creo que se complica. Entonces no sé si es eso, que se cortó de tajo el proceso de trabajo de conjunto y que apenas estén como retomando. Si a eso le sumas que hay nuevas jugadoras, pues las que salieron y las que entraron, pues a lo mejor por ahí se entiende esto. Básicamente todo es culpa de la pandemia. Gracias. Gracias, coronavirus. Sí, pues no sé, o sea, no sé si tenga que ver, pero, o sea, sí me extraña eso, que ya no logran hacer pases. Es que no ligan 3 o 4 pases, compadre. Sí. Y ese es el asunto, pues. Que no puede, o sea, y los otros equipos los ves, y sí. O sea, hasta Mazatlán te estaba haciendo ese tipo de juego, ¿no? Y eso es lo que digo, ya si te pes con las te comparas con los primeros lugares, pues es muy notoria la diferencia. O sea, jamás le vas a poder aspirar a ganar a esos rivales porque no puedes tocar la pelota, no puedes salir de tu cancha con la pelota dominada y con claridad en el juego. Ya llegas sofocada, o sea, llegan sofocadas a la zona de creación, pasando la media cancha. Y eso es lo que a mí me desespera un poco, ¿no? Que no puedan salir jugando y como que todas en conjunto. Ese es el problema que yo veo de Centellas, pero pues solamente la continuidad. Y eso es lo que ahorita pues menos se puede hablar. De acuerdo. Ahora, están como el primer equipo, no liga 4 pases, compadre. Pues es que te digo que el primero de repente tiene ciertos destellos, pero te digo, no le duran más de media hora en el partido. Y ese es el problema. Ya después es, incluso en las repeticiones, en el análisis, perdón, en el resumen, está el análisis del kicking que dice que Necaxa termina brincando la línea y está agarrando todos los rebotes en 3/4 de cancha. Eso es también, en todo caso, si vas a jugar a brincarla, al pelotazo, entonces haz que tus mediocampistas estén ahí atentas a recuperar la pelota en cuanto caigan, que será el sistema de Manuel Lapuente. No, bueno, ya vas a... No, o sea... hablar de los 90. No, pero me refiero a esa escuela del pelotazo a esperar a que tu poste, en este caso era Peláez, ¿no? O sea, prolongara... con un cabezazo y que si no la lograba controlar, tenías ahí en medio campo luego a Alex, a Nacho, ahí al mismo Flaco, tratando de recuperar la pelota, ¿no? Aspe. O sea, es esta situación donde haces que el medio campo presione para que cuando caiga la pelota estén ahí listos para tratar de recuperar y generar ya en zona de peligro. La parte táctica es por mucho lo que le falta también a Centellas. O sea, me queda claro que no es algo que... O sea, que por más que Fabiola, no digo que no sepa, yo creo que ya sabe, pero el transmitírselo a sus jugadoras creo que es lo que le ha costado mucho más trabajo. Entonces, a lo mejor individualmente, y si te pones a jugar una cáscara con ellas mano a mano, pues a lo mejor sí te pintan la cara. Pero ya en el juego de conjunto y contra rivales que estén bien entrenadas, pues es donde se ven exhibidas y a mí eso es lo que me desespera mucho de los partidos de Centellas, que no logren juntarse ellas, o sea, saber quién está en dónde, en qué zona, y que de verdad el pase sea con la intención, no de a ver si le cae. Y eso es lo que siento, yo a veces eso es lo que veo y percibo de los partidos de Centellas. Ok, Centellas, penúltimo lugar de la tabla, gracias a que Xolos no le gana a nadie, yo creo que ni a Centellas le gana a Xolos. Entonces, mejoría, como decías, mejoría tanto el primer equipo como en Centellas. Ambos avanzan un lugar desde nuestro último programa. Seguimos siendo el peor equipo del mundo. Sí, juntas equipo varonil y femenil, seguramente. Pero bueno, ¿qué sigue, compadre? El próximo partido de Centellas es el próximo viernes 1 de octubre a las 5 de la tarde en cancha de Querétaro. Así como la rola de DLD. ¿Cómo? 1 de octubre. Ah, ok. Sí. Rolón, por cierto. Transmisión por TVC Deportes. Según esto, yo no sé si todavía existe TVC Deportes. Bueno, en fin. Pues lo ven 12 personas en la Ciudad de México, creo que nada más. Y ya. Bueno, pues ahí me platican. No, porque tengo que... Lo ven 12 personas. O sea, tú no eres una de esas 12. ¿Quién sabe qué sistema? No, yo no soy una de esas 12, compadre. Ay. Bueno, pues vamos a ver qué nos dijeron la banda en la página y en el Twitter, que seguramente siguen mentando madres. Oye, bueno, no, eso mejor para los Patreons, pero quiero platicarte de un... Oye, que el contenido Patreon de la semana pasada, ¿qué respuesta tuvo, eh? ¿Sí? ¿Les gustó? Sí, ahí el grupo de Patreons se puso... Pero bueno, decías que... ¿Qué? Comentarios por ahí, en el post del episodio anterior. Ay, órale, sí se dejaron caer, mira. Maco. Pues es que no había otro post, compadre. No, pero solo un chorro. A ver. Maco dice, tenía mucho sin escucharlos, da lástima este equipo. Estaría bien los tinajeros nos dieran una explicación qué metas deportivas tienen con el equipo. Ok. Pues yo sigo pensando que no tendría por qué salirnos a dar una explicación. Digo, cuando ha habido lo bueno, pues no han salido a darnos explicaciones, pues ahora tampoco, ¿no? Pues, pero bueno, cada quien. Digo, entiendes que la gente pues está un poco desesperada, ¿no? Miguel Flores, qué bueno que ya regresaron con otro nuevo NPR, hasta pensé que también ya los habían vendido. Ya se imaginarán cómo está la afición ecaxista. Y me imagino que ustedes también con este torneo desastroso, con unos jugadores que ya cada quien juega como quiere, no sienten los colores. La verdad que ya ni parece equipo de primera ni de llano. Da hasta lástima verlos jugar. Saludos desde Chicago. Ah, y también Fuerza Rayos. Órale, Miguel Flores, saludos a Chicago, Illinois. Y gracias por el comentario. Quelite Poblano dice, Necaxa, último lugar. Equipo femenil, último lugar. Alebrijes, equipo filial, último lugar. Ese no lo había considerado. Bueno, pero lo de Alebrijes pues es un proyecto aparte con un convenio deportivo, sí, nada más. Convenio, no es como si fuera, sí, no es como si fuera Necaxa. Bueno, dice categoría sub-20, lugar 14. Los únicos que sacan la casta es la categoría sub-17, que al parecer sigue de líder. Sí tienen que explicar qué está pasando a la familia Tinajero. Se les agradece tener al equipo y no venderlo, pero tampoco se vale tenerlo en estas penosas condiciones. Nosotros como aficionados merecemos respeto. Son muchos años de pasión por el equipo. Que aparezcan y expliquen planes a futuro. Bueno, otro que exige que nos hablen. Bueno, ahorita hago comentario a ver qué más dicen. Algunos anónimos... Giga se metía ahí a platicar con el anónimo. Ya nos recordaban que Centellas había ganado a Cruz Azul. Hugo Arias dice, el ascenso fue una de sus metas y la cumplieron en 2 años desde que tomaron al equipo. El objetivo era en 3 años, cumplido. Se propusieron ser campeones de primera división en 2020, fracaso rotundo. ¿En 2020? No me acuerdo. No sé si... Es que no era propiamente campeonato. No me acuerdo. A lo mejor sí. Pero creo que no era campeonato. Creo que era estabilidad, algo así, ¿no? Sí, no me acuerdo. Porque sí me acuerdo que había un gran mural. Bueno, así como un cuadro enorme. Con las metas del equipo. En esa visión, ¿no? Pero no me acuerdo. Y las metas eran como institución, ¿no? Ajá. No como propiamente el equipo de fútbol. Sí. Bueno, habría que revisar ahí si por allá en alguna foto está. Anónimos, anónimos. Dejen su nombre, oigan. Estaría padre que nos saber a quién le estamos hablando. Gigas, el necaxista tejano en casa, dice, por ahí en los comentarios se dijo que tantos equipos varonil y femenil de Necaxa están en el último lugar de la Liga MX. ¿Dónde está la cabeza del negocio Necaxa para salir a dar la cara? ¿Sabrá Ernesto Tinajero que todo Necaxa está en el último lugar general faltando 6 jornadas para concluir el torneo? ¿La hermandad necaxista le va a echar la culpa otra vez al técnico? ¿Qué proyecto hay para Necaxa COVID-19? Porque es evidente que no le pudieron invertir decentemente al equipo para este torneo y no creo que cuando la gente regrese al estadio, nunca han estado, lo van a llenar. No solo es estar en último lugar, eso te habla que hay algo más de fondo. Ok. Pues sí, me queda claro que algo, o sea, que algo está, algo no salió bien. O sea, me queda claro que no le salió la apuesta. Le apostaron con poquito a tratar de hacer algo, ¿no? Y ahora sí no le salió. O sea, creo que en otras ocasiones han podido sacar ventaja de esta, digamos, estrategia o de esta planeación con poco nombre, con poca inversión, pero ahora sí creo que se pasaron de lanza y no les salió como esperaban. Sergio Maris Michel, reflexión, durante varios años en la Lifa de Ascenso, se ganaron los siguientes campeonatos, Irapuato, León, Tepic, San Luis, Dorados, Pentacampeones. En lo particular era más feliz que en estos momentos. ¿Para qué sirve estar en una liga donde siempre se lucha por estar en la media tabla? Es mejor estar en una liga donde se logren campeonatos y estar felices y no en una liga donde toda la hermandad necaxista está molesta. Vamos rayos, el apoyo siempre será el mismo en primera liga de desarrollo en el llano y si desapareces también estarás en mi recuerdo. Órale, no, ya se puso acá muy denso, Sergio. No, creo que todo esas alegrías de los campeonatos no sirvieron de mucho sino hasta que se logró el del Juárez, ¿no? O sea, porque ese era el objetivo. Sí. O sea, porque con esas, imagínate, 5, solo te alcanzó para 2 veces subir. Considerando la de Irapuato y León como una. Y después de Tepic, San Luis, Dorados. Ya hasta el de Juárez fue el que. Digo, también se disfrutó el de Zacatecas, por ejemplo. Pero pues el de Juárez es el que hace que todo tenga sentido. Y estar aquí sufriendo siempre va a ser mejor que estar en Liga de Ascenso y festejando. El objetivo, o sea, festejas en Liga de Ascenso para estar en donde estamos ahora. Ya estando acá queremos algo mejor, obviamente, ¿no? Pero bueno. Anonymous, Anonymous. ¿Alguien sabe cuándo jugará Kevin Mercado? No, pues hasta la otra temporada le respondaba César. Gigas regresaba después del partido contra Pumas y dice, no pudimos contra Pumas con 10 jugadores casi todo el partido. Nos vuelven a empatar y no la ganan por suerte. Pero pasa no nada. ¿Eh? ¿Pasa no nada? Otra semana el último lugar general. Pero no pasa nada. Pues fíjate que normal. Ya no, Gigas. Pero no pasa nada, no pasa nada, es normal, según el podcast. No, no somos... Ah, o sea, ¿nos están tirando? Sí, dice que... Bueno, es que no entendí, pero pasa no nada. Al ser no pasa nada, ¿no? Pero... Ok. Pero pues tampoco dijimos como que no pasa nada, ¿no? No, que no nos está escuchando. Digo, más bien fue como que pues, no nos vamos a amargar por un... Yo siempre he dicho así, no me voy a amargar por un resultado de fútbol. Pero pues, de eso que digamos, no pasa nada, pues tampoco. No. Si creyéramos que no pasara nada, no estaríamos diciendo que Necaxa es patético. Sí, no, o sea, lo que dije, o al menos lo que yo dije en el episodio anterior es que, o sea, no podemos hacer mucho más ahorita. Entonces hay que tener inteligencia emocional para asimilar este momento. Y ya, o sea... Eso es lo que yo estoy diciendo. No, que pues, normal. Normal estar en otro lugar. Yo por eso siempre he dicho que soy responsable de lo que digo y no de lo que la gente entienda. Exactamente. Ok. Mel dice, no nos rompamos la cabeza y jodiendo nuestras neuronas por el mal paso de Necaxa. No insultemos a nuestros jugadores por lo mismo. Los únicos responsables de lo que sucede son los tinajeros. Se comprometieron a que Necaxa sería protagonista de la Liga 3 o 4 años del ascenso. Y vean dónde estamos. ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen que algún empresario con verdadero interés de lograr éxitos deportivos vendería a cuanto jugador destacado llega al equipo? Cuenten los jugadores que han vendido. Si esos jugadores que se fueron permanecieran aún, Tigres, Monterrey, las Guajolotas, Pumas, las Cabras, Cruz Azul, etcétera, nos limpiaban los zapatos. Seríamos otro equipo de época. El Victoria sería insuficiente para albergar a tanto aficionado. Las empresas de mayor prestigio querrían estar en nuestra playera. Las televisores se pelearían por los derechos de transición, ¿ok? Etcétera. Las cuentas bancarias de los tinajeros tendrían por lo menos el doble de lo que han ganado por venta de esos jugadores. Desafortunadamente no es así porque los propietarios se fueron por la más fácil dando preferencia a sus bolsillos, llevando al equipo a la penosa situación en la que se encuentra. No culpemos a la plantilla de jugadores actual ni al cuerpo técnico. Ellos están haciendo lo que sus capacidades les permiten y están por ahí los tinajeros. Y están ahí porque los tinajeros así lo decidieron. Ya me resigné que con estos dueños no lograremos trascender, mucho menos a lograr otro campeonato. A ver, hace algunos programas tú dijiste aquí, y creo que yo comparto la opinión en que si llegó Zutano y Merengano fue porque se fue fulano, ¿no? Uh-huh. O sea, los que llegaron son porque los que estaban antes se fueron. Por ejemplo, Brian Fernández llegó porque se fue Puch, ¿no? Por decir algo. Eso por un lado. Por otro lado, hablan de protagonismo, ¿ya? Ok, él no dice de campeonatos. Protagonista en 3 o 4 años. No se les olvide, en diciembre, hace menos de un año, estuvimos a un, lo voy a decir, lo tengo que decir así, a un pinche poste de jugar la final. A un pinche poste al minuto 93 de jugar la final. Sí. O sea, entonces, eso es ser protagonista. Ahora, que por un año, este año ha sido malísimo, pues no quiere decir que no se hayan hecho bien las cosas, ¿no? En determinado momento. Sí, y no se trata como de justificar, como nos dicen, o de defender a nadie. O sea, queda claro que no se tomaron las decisiones adecuadas en este torneo, como tampoco se tomaron cuando pasó lo de lo de Mitchell Leaño, y como que a lo mejor por ahí el que dejaras ir a Nachito, por ejemplo, también a mí no me pareció, y algo sucedió ahí, ¿no? Algo sucedió con Memo que tampoco quiso quedarse. O sea, me queda claro que no todo es bueno, pero sí ha habido cosas positivas, o sea, que nos han puesto de nuevo en la vitrina de la Liga MX. Después de venir del ascenso, o sea, por ahí tienes dos semifinales, una copa y un título de, bueno, la Supercopa, que pues bueno, a mí no me hace mucha gracia, pero pues ahí está. Es un título oficial, compadre, sea. Y el título de goleo, ¿no? De Mauro Quiroga. Creo que son los highlights que ha tenido Necaxa en esta nueva etapa en Primera División, que no son tan poca cosa. O sea, a la gente ha vuelto a hablar de Necaxa. Sí, por lo que quieras, por el sistema, no sé, pero ahí está. O sea, ha vuelto a ser noticia en algún momento. No va a durar para siempre. O sea, la gente también ha dicho que este sistema, esta estrategia de empresa, pues no le puede durar para siempre. Y ahorita está teniendo un mal resultado por no sé, factores externos, por decisiones, pero pues no todo es malo tampoco. De igual forma, el mal momento que tenemos desde enero, pues tampoco va a durar para siempre, ¿no? Sí, exactamente, porque así es, así son las cosas también, o sea, lo que hablábamos en el programa pasado. O sea, América ha sido colero general, Chivas ha sido colero general, o sea, a todo el mundo en algún momento le toca. ¿No quisiéramos estar aquí? Pues no, nadie quisiera estar ahí, pero alguien tiene que estar también. Y no sé, espero que eso O sea, cuando se llegaba a semifinales, había gente que no le parecía que estuviera bien, ¿no? Que criticaba de todas maneras. Entonces, no sé, o sea, ya como que estemos bien. O sea, debería servirnos para valorar esos momentos. Y de todas maneras nos seguimos quejando. O sea, y yo creo que podríamos llegar a una final, un siguiente torneo. Y de todas maneras habría gente que se esté quejando de algunas cosas. Pero pues está bien. De eso se trata esta nueva era de la humanidad. El quejarse en redes sociales. Harry S. Stamper. Te felicito, Jorge, ya que te empeñas en buscar lo bueno donde no lo hay. Solamente lo malo existe. Las variantes son sentar a Cabrera, meter a Barragán y a Maxi, que están jugando a nada. Sacar a Baeza, que era, creo, el único que estaba jugando medianamente bien, y realizan dos cambios inexplicables con jugadores que pasaron desapercibidos el resto del encuentro. ¿Cuándo terminará esta pesadilla? Sosa no era el problema, pero Cruz no es la solución. El problema seguirá siendo la directiva mientras sigan apostando por su proyecto económico deportivo y no por el proyecto deportivo económico, ya que fortalecer el deportivo, el otro llega solo. A eso apuestan clubes grandes del mundo, invirtiendo grandes cantidades en jugadores élite, creando equipos que puedan llegar a campeonatos, siendo afición que genera mejores entradas en los estadios, en suma mayores ingresos. Pero los tinapuercos se casaron con el negocio que solo los beneficia momentáneamente. ¿Hasta cuándo y hasta dónde? Ahora, esa otra teoría. A ver, hablemos de la época de los 90s. ¿Parece? ¿Tú te acuerdas cómo estaba el Azteca? Sí. O sea, Necaxa era protagonista. Bienísimo cada partido, sí. Necaxa era protagonista, tuvo bicampeonato. En torneos largos un bicampeonato, ¿quién lo tenía? No sé, pero pues no era tampoco tan fácil. Poquito antes de los campeonatos tuvo un campeón de goleo también. Ajá, luego empiezan los torneos cortos. Y en el primer torneo corto se llega a la final, que nos sacan por un fuera de lugar, que pues no era en Santos, ¿no? El tercer campeonato en Chivas, ¿no? El Jaliscazo, el Mundial de Clubes, todo esto pasaba y el Azteca seguíamos siendo 5,000 personas o menos. No es... No, yo creo que era un poco, yo creo que era por ahí de 10,000, 12,000, no creo que... Había momentos en que sí éramos de verdad ahora, bien poquitos. Si te digo yo 10,000, 12,000 en el Azteca, pues... se veía como nada, ¿no? Exacto. Pero 10,000, 12,000 es una entrada regular en el Victoria. Uh-huh. De regular a buena. Exacto. Ahí la diferencia. Ahora, tampoco es que tuviera... O sea, no creo que Necaxa fuera la principal fuente de ingresos de Televisa. Tan es así que Necaxa poco a poco se fue metiendo en números rojos. Y ahí el pretexto para la mudanza a Aguascalientes, ¿no? Para generar mercado. Ajá. En otro lado y mejorar las finanzas, que por ahí fue lo que platicamos, ¿no? En algún momento ahí con Arturo, ¿te acuerdas? Con el Capo. Ajá. Y con Paco mismo de lo de las finanzas de Necaxa y llegar a números negros, que pues era una de las principales también objetivos de esta nueva administración, ¿no? El tener éxito deportivo tampoco te garantiza el tener éxito en lo económico. Y Necaxa es una muestra de eso. No, y eso por un lado. Y por otro, el invertir dinero a tu proyecto deportivo tampoco te garantiza el éxito. No. ¿Cuánto tiempo Tigres y Monterrey le metían dinero a sus equipos y tenían unas plantillas de lujo y no hicieron nada? Tigres en específico, ¿no? Los planteles que armaba Tigres y pasaban los años y los años y los años y Tigres no ganaba nada. Uh-huh. Sí, pregúntale a Cruz Azul cuánto ha gastado. Ajá. Y tampoco. ¿Y qué ha ganado en los últimos 21 años? Nada. 20, ya ni sé cuántos, 23 años. Entonces no vivamos en el mundo del manager de FIFA, ¿no? O sea, no funciona así en la vida real. O sea, es que volvemos a lo mismo. Se han tomado decisiones buenas y se han tomado decisiones malas, ¿no? Pero de eso a creer que meterle varo al plantel para reforzar el plantel te va a dar campeonatos por aquí y campeonatos por allá, pues tampoco, me parece que no es así de sencillo. Sí, sí, digo, ojalá fuera así, ojalá hubiera una formulita para ese nivel de éxito, y tampoco pues podemos compararnos con los grandes equipos de las grandes ligas europeas, ¿no? Porque pues un jugador de medio pelo de una liga holandesa, a lo mejor aquí termina siendo un crack. De acuerdo. ¿No? O sea, es más, los grandes jugadores, ponle tú el mismo Bambán Zamorano, Claudio El Viejo López. Más allá de inversión, yo creo que lo que debiéramos pedir sería continuidad, ¿no? Eso sí. O sea, que se le dé más continuidad año con año al plantel, porque al final de cuentas, por encima del dinero, me parece que la continuidad es más importante en un proyecto deportivo. Sí, y que también hay que considerar, pues que también, o sea, el mismo jugador sabe, ¿no? O sea, hay jugadores que sí te dicen, no, yo me quiero quedar, pues sí quisiera ganar un poquito más, pero me quiero quedar. Bueno, tú el caso de Edson Pug, ¿no? Uh-huh. Pero habrá... Lo mismo que pasó con Memo Vázquez, ¿no? Ajá. Habrá otros que dicen, es que mira, tengo esta oferta y si no la tomo, o sea, ayúdame a salir. Y ahí sí no puedes hacer mucho. O sea, si el jugador no quiere estar, no, tampoco se trata de tenerlo a fuerzas. Si está una buena oferta para él, pues también hay cosas que no... O sea, ellos tienen también que ver por su familia, por su futuro, porque la carrera es corta, lo que tú quieras. O sea, ve a Quiroga, ¿no? Quiroga que, pues, le apostó a una oferta mejor, yo creo. Sí. Y, pues, no le está yendo bien. O sea, pero son apuestas que ellos también hacen. Entonces, pues, no sé. O sea, mismo Barovero creo que también pasó algo similar. O sea, ya... Se acabó su ciclo acá, vio una oferta allá, pues va. No sé, o sea, tampoco es lo que decíamos. No podíamos tener a un Hugo González si no se hubiera ido Barovero. No hubiera existido la posibilidad de que tuvieras a los dos al mismo tiempo. Sí. O sea, ese es lo que decíamos del... Para que llegara a B, tuvo que haberse ido a... Entonces ni sueñen tampoco en que son tarjetitas intercambiables y que en el paquete me salió esta tarjeta. O sea, no funciona así con los jugadores. Entiendan cómo es, traten de entender cómo es el negocio en el fútbol mexicano y en el fútbol en general. Y hasta ahora que pones lo de las estampitas, ¿no? ¡Ay, me salió el holograma! Sí, pero después de cuántos sobres que abriste, ¿cuántos sobres tuviste que abrir para que saliera el holograma, no? También. Sí, porque ahorita estaba pensando también en todas las apuestas que no le han salido a Necaxa, ¿no? Eso, sí, que también son bastantitas. O sea, jugadores que de medio pelo, que nadie conoce y que no pegaron. Contreras, Castro, varios. Hay. La lista es larga, sí. Pero se quedan solamente con los que sí funcionaron y que le dejan lana al equipo. O sea, por ese que funcionó, hubo otros cuatro que no generaron la lana que se esperaba. Entonces, pues también. Culma, Ryan de Jesús. Sí. ¿Cuántos partidos jugaron, ¿no? Exacto. Por ahí anda Yerko Leyva, Marcelo Allende, ¿no? Brian Carvalho. El otro día en el grupo de Patreones de WhatsApp, hablábamos del Salón de la Infamia de Necaxa y mencionábamos a varios de esos. Y sí, y que no nos estamos yendo muy lejos, ¿eh? O sea, ya no estamos hablando de un Sandro Chagas, o sea, nada. Ni de Flavio Barros, no. Ninguno, no estamos tan lejos. O sea, ya de esta época en donde... Gandín, Pavlovich, no. O sea, de esta época donde estamos añorando a los que sí funcionaron y que terminaron siendo el negocio. Pero, o sea, ese está sosteniendo otros que no fueron tan fructíferos también. O sea, entonces, vamos, que no podemos ser tan reduccionistas. No es por defender, insisto, que yo creo que se tomaron mal las decisiones para este torneo. Sí, pero entendamos, tratemos de abrir el panorama y no seamos tan reduccionistas, no reducir todo a que, pues es que se quiera quedar con la lana en su bolsillo. Güey, no, pues esto también tiene que ser un negocio y tiene que funcionar, y hay que ver qué otras cosas también se están haciendo, ¿no? ¿Qué está pasando con las 17 del Jesse Palacios, que está funcionando bien, y eso como... cómo te puede redituar de alguna manera, porque esos también viajan, también comen, también, o sea, entonces, algo está pasando bien ahí. En fin, Ya, es lo que hay en el sitio. ¿Tenemos algo en Twitter? En el Twitter, hashtag de podcast NPR, Arturo Reyes, arroba Arturo-Reyes, ya escuchando el podcast NPR de Pasión Rojiblanca con mis compadres Gerardo Taker y Murdo Queras. Ventajas de ser Patreon. Esto fue antes de que se publicara el último episodio. Y nos ponía una foto ahí de Natalie Portman. Si ustedes fueran Patreones, sabrían a qué viene esa foto, ¿no? Pero no lo son, no saben y no les vamos a decir porque eso fue contenido Patreon. Botepower, arroba Botepower, dice: extra, extra, contenido Patreon. Taker tiene corazón. Está extra. él mismo pone: ay, cabrón, contenido Patreon. Ese Murdo que es un loquillo. Mis crushes son retro. Vivi Gaetán, Thalía, Gloria Trevi y de cine Amy Adams, Scarlett Johansson y Gal Gadot. Creo que recientemente tengo más fijación con cosplayers. Aunque ya de amor verdadero, creo que mis actrices de doblaje son mis crush más sinceros. Ándale. Él mismo dice: oigan, según C. Malagón está lesionado desde el partido de San Luis, ¿no? Lo mencionó el profe en la conferencia de prensa. qué hostil. Eso sí, no lo supe. Pero sí, es bruto. Que diga, sí es el profe, ¿no? lo de los crushes es, pues, sí están muy retro los primeros que menciona, sí, ¿no? Sí, está como que en la mera edad de la punzada le tocaron. Ya los, sí, ya los sí. De películas, pues sí, ya no le pierdes vato, pues también te fuiste a lo grande. No, sí, pues no. Muy mainstream. Él mismo dice: ah, por cierto, yo no lloré ni en El Rey León, ni en Bambi, ni en Pie Pequeño en Busca del Valle Encantado. Uy, Pie Pequeño. No, pero ¿qué tal la escena final de Avengers Endgame? No. A moco tendido, cómo no. Fíjate, esa película, digo, a nadie le importa. Yo no soy muy fan de las películas de superhéroes. Las películas de Avengers me dan una hueva impresionante. Pero esa la terminé viendo gratis en Cinépolis. Porque ese día dijeron acá en la casa, todos dijeron: ay, vamos a ver Avengers Endgame. Yo dije: a ver, ¿qué empieza por esa hora? Y yo voy a ver otra, ¿no? Uh-huh. Pues en lo que llegamos al Cinépolis, al que íbamos, pues la película que yo iba a ver la movieron. Entonces, cuando llegamos, con todo y que yo tenía mi boleto comprado, llegamos y fue así de: me dicen, pero tu película es a tal hora. No, es a tal hora, aquí está mi boleto. Bueno, en el celular uh-huh. Les enseñé, ¿no? No, es que empezó una hora antes. O sea, fue de: ah, no más. Entonces me dijeron: te vamos a dar una cortesía y en este momento puedes pasar a la sala que tú quieras. Dije: ah, pues me meto a ver esa de gratis. La disfruté. A mí, qué bueno que ganó el malo. La siguiente parte ya no la vi porque sabía que iban a componer eso, ¿no? Pero, uh-huh. Pero al final fue espectacular para mí. Así que llorar a moco tendido por eso, no. No me quiero ir, señor Stark. ¿Cómo? No me quiero ir, señor sí. Stark. Ajá. Estuvo padrísimo. Y dije: sí, te vas a ir, desgraciado. También. Se van a ir todos, desgraciados. ¿Ya ves? Luego, ¿por qué dicen que no tienes corazón, Taker? Oye, pues es como en la lucha, compadre. Eso de que irle a los técnicos, ¿qué? No, los buenos son los malos, compadre. No hay, y en los cómics se aplica igual, no hay un buen héroe si no tiene un buen villano. Pero bueno, el Bote Power regresa ya después del partido contra Pumas y dice: Necaxa en el 2020, y nos pone un GIF, dice: patetic. Y sí, es patético nuestro equipo. El Chivo, arroba Miguel, perdón, Miguel-Rayo 18 dice: teniendo todo para ganar y pareciera que tenían miedo de jugar al frente. O de plano se dijo que aguantaran todo el segundo tiempo. Juego ratonero y sin ganas de llevarse los 3 puntos. Varias fallas claras y se sigue sin idea al ataque. Carga. Ya ni con uno más se pudo sacar el resultado, o peor, no se buscó, no se propuso. Parecía que el Necaxa era el que tenía uno menos. Así ya no se ve ni medianamente por dónde se puede hacer algo digno en lo que quede de torneo. Ya solo queda seguir apoyando. Saludos y fuerza rayos. Pues sí, coincido en el sentido de que no se ve por dónde. y también en aquello de que, pues, seguir apoyando, ¿qué nos queda, no? Ni modo de tirarnos al drama y patalear porque no nos gusta ir en último o penúltimo lugar, ¿no? Uh-huh. Finalmente, Joaquín Arias, arroba Chris Geisa, y mi podcast NPR, eso lo puso el lunes por la mañana, y nos pone un GIF de Batman que dice, ya vuelve. Está llorando Batman, por cierto. Es todo en el Twitter, compadre. Bueno, pues ahí está. Pues muchas gracias por entrarle también al relajito con el contenido Patreon. Que se puso interesante y ahí nomás nos estamos vacuneando. Estuvo, pero nada más con los patrones. Estuvo bueno, ¿no? Pues sí, estuvo padre y variadito. Pues ya vámonos porque quiero revisar mi quiniela a ver si. Ahí ya ni me digas, compadre. La tribu. Yo no llené mi quiniela. No, ¿cómo crees? Ah, pero qué tal estaba metiendo mis parlays de NFL, ¿no? Bueno, pues ahí tengo que checar porque yo sí le puse 1-1 al de Necaxa contra Pumas. Entonces, quiero cobrar. Te digo que ese positivismo mordoxiano es invencible. Ay, pero bueno, pues vámonos, muchachón, porque tengo que editar y mandarle esto a los patrones y luego a ti también para que salga esto. No les mandes nada, compadre. Ah, no, a los patrones sí. Sí, a los patrones, cómo no. Pero sí, bueno. Porque los queremos, patrones, los queremos. Ah, eso no va aquí, pero o sea, igual los queremos a los patrones. Pues ya despide este episodio, Tigre. Ok. Pues vámonos entonces. Esto fue el episodio 51 de NPR. Recuerden que pueden hacerse patrones en Patreon. Bueno, patreon.com/pasionrojiblanca. Pueden seguir el sitio www.pasionrojiblanca.com.mx. En redes sociales, todo ya saben que no nos alcanzó para la última, es @o/pasionrojiblanca. A un servidor lo encuentran en @gerardotaker, Gerardo Taker con K en Twitter. A Murdoch lo encuentran en @murdoqueras en Twitter, Instagram y en TikTok también, ¿por qué no? En Facebook en Murdoqueras Cartoons. Ok, esto fue el episodio número 51. Mi nombre es Gerardo Taker. Conmigo estuvo mi compadre y amigo Don Salvador Mordoqueras. Vámonos, compadre. Vámonos. Bye. Bye. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast NPR. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Pasión Rojiblanca, en patreon.com/pasionrojiblanca y, por supuesto, esperamos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana.